¿Qué tal, compañera? Hoy tenemos por delante un análisis de esos que de verdad marcan la diferencia entre volver a casa o no al final del turno. Hola, compañero. Pues sí, la verdad es que es un tema absolutamente vital. Para cualquier profesional de los cuerpos y fuerzas de seguridad, hay una realidad innegable con la que convivimos a diario, básicamente. La exigencia constante, casi te diría que obsesiva, por mantener y perfeccionar la precisión con el arma de dotación. Es una responsabilidad tremenda. Lo es. Y lo verdaderamente increíble de la época en la que operamos hoy en día es cómo la tecnología actual permite llevar esa exigencia profesional directamente al salón de casa. Totalmente. Atrás quedaron los días de depender solo de la galería. Exacto. Por eso hoy nuestra misión es muy clara. Vamos a sumergirnos de lleno en la lección 5 del material de entrenamiento de la aplicación Shotter FCS. Que para quien no esté familiarizado, hablamos de esa fantástica herramienta de tiro en seco con láser que tantos profesionales están utilizando para entrenar en su domicilio. Y todos sin gastar un solo cartucho. Ni uno solo, fíjate. Y el foco de esta lección es, sin lugar a duda, el santo grial de la precisión táctica. Hablamos del control del disparador. El gran reto. Porque, a ver, la premisa fundamental de la que partimos en este análisis es un verdadero gancho al mentón para cualquier tirador. De nada sirve tener una postura perfecta, un empuñamiento de libro o una alineación de miras impecable si en el último milisegundo todo se va al traste. Eso es. Si justo antes de la detonación todo se arruina por un mal movimiento del dedo, todo ese esfuerzo táctico previo simplemente se esfuma en el aire. Sin duda, compañero. Es un auténtico placer estar aquí para destripar este material contigo. Al analizar esta lección, hay una regla de oro que se establece ya desde el primer párrafo. Y es una máxima que cualquier instructor en la línea de tiro repite hasta quedarse sin voz. Hasta la saciedad, sí. El objetivo del control del disparador es asombrosamente simple en su formulación. Hay que mover el disparador hacia atrás hasta que el arma se dispare sin perturbar la alineación de las miras. Suena facilísimo. Suena casi elemental en la teoría, claro. Pero en la práctica operativa bajo condiciones de estrés es uno de los elementos biomecánicos más complejos de dominar en el cuerpo humano. Ya te digo. La clave absoluta radica en la ausencia total de perturbación en esas miras. Imaginemos la geometría del disparo. Si el movimiento del dedo índice altera, por mínima que sea la fracción de milímetro, la posición del cañón a 10 o 15 metros de distancia, ese mínimo error se traduce en un impacto completamente fuera de la zona de neutralización. Completamente fuera. Es pura matemática y biomecánica, jugando en contra de quien empuña el arma. Ahí le has dado. Es esa desconexión casi antinatural entre el dedo índice y el resto de la mano, la que resulta tan endiabladamente difícil de conseguir. Cuesta muchísimo aislar ese tendón. Bueno, vamos a desgranar esto, porque la lección de la aplicación Shotter FCS no se queda en la superficie teórica. Nos divide la anatomía del movimiento del disparador en cuatro fases muy precisas. Cuatro fases que son críticas. Evidentemente, el texto advierte que no todos los disparadores son iguales. Cada modelo de dotación, ya sea de aguja lanzada o de martillo, tiene sus propias tolerancias y pesos. Pero casi todos comparten un recorrido mecánico que cualquier profesional puede y debe aprender a sentir en sus yemas. Exactamente. Hay que conocer el arma. Así que la primera fase que se nos presenta es el recorrido muerto, o lo que en la terminología anglosajona se conoce como pre-travel. Se describe como ese primer movimiento del gatillo hacia atrás, una zona de muy baja resistencia donde el nivel mecánico interno realmente no ocurre nada crítico para la percusión. Así es. Y al observar cómo la lección aborda la gestión de este espacio inicial, nos damos cuenta de la profundidad del entrenamiento propuesto. Cuéntame más sobre eso. Pues se indica explícitamente que este recorrido muerto debe eliminarse de forma rápida y controlada hasta llegar al punto de resistencia. Desde una perspectiva táctica, este espacio vacío es una trampa mortal para la concentración. Una trampa, totalmente. Muchos tiradores noveles o incluso agentes experimentados, bajo el efecto de la adrenalina, gestionan pésimamente este recorrido. Si se hace de forma demasiado lenta y dubitativa buscando la perfección, se introduce una tensión muscular innecesaria que viaja desde el antebrazo hasta la mano. Y esa tensión acaba temblando, claro. Eso es. Por el contrario, si se hace de forma brusca dando un tirón descontrolado desde el primer milímetro, el propio impulso del dedo índice arrastra toda la estructura del arma, arruinando la alineación antes siquiera de estar cerca de disparar. Madre mía, es que es un hilo muy fino. Se requiere rapidez para ganar tiempo, pero con un control milimétrico. Es un equilibrio fundamental para preparar la mecánica del arma para el momento de la verdad. Esa palabra control es el eje central de toda la doctrina policial. Y eso nos lleva directamente a la segunda fase de nuestra anatomía del disparador, el muro, o the wall, como dicen los americanos. El famoso muro. Después de absorber ese recorrido muerto inicial, con firmeza, la aplicación describe que se llega a un punto de resistencia notablemente mayor. Se siente literalmente como si el dedo chocara contra una pequeña pared interna. Una pared que te avisa. Exacto. Esa sensación táctil es inconfundible cuando se tiene la sensibilidad adecuada en la yema del dedo. Pero, claro, imaginemos un escenario invernal de madrugada llevando guantes anticorte o tácticos. Uf, la sensibilidad desaparece. Disminuye drásticamente, lo cual hace que el entrenamiento previo sea aún más vital. Totalmente de acuerdo. Y el contexto técnico que aporta el entrenamiento en este punto es vital para comprender lo que está a punto de suceder dentro de la recámara. A ver, explícanos eso. Ese muro es la frontera táctica. Es el punto exacto y preciso justo antes de que el fiador libere el martillo o el percutor. Lo que la lección destaca aquí, enfocándose en la técnica pura de precisión, es la necesidad de realizar una micropausa al llegar a ese muro. ¿Una micropausa? Bien en la galería. Tiene una función operativa crítica. Sirve para confirmar la imagen de miras. Ah, claro. Es el último momento de verificación consciente antes de comprometerse irrevocablemente con el disparo. El procedimiento es claro. El agente llega al muro, frena la presión una fracción de segundo, verifica visualmente que el alza y el punto de mira están perfectamente alineados sobre la zona objetivo y solo entonces, si la amenaza persiste, decide proceder. Me parece crucial detenernos ahí un segundo, compañera, porque al hablar de una micropausa, más de uno que nos escuche podría estar pensando, a ver, en la calle, en un enfrentamiento a corta distancia, donde las fracciones de segundo deciden quién vive y quién muere... Ya sé por dónde vas. Claro, es que la pregunta es obvia. ¿Realmente hay tiempo para hacer una pausa por micro que sea? Esto plantea una cuestión importante y es un debate clásico en la instrucción policial. La respuesta es que esa micropausa es relativa a la distancia y al nivel de habilidad consolidado. Relativa, vale. En un enfrentamiento a 2 metros, esa confirmación visual y táctil ocurre en centésimas de segundo casi de forma subconsciente, gracias a la memoria muscular. Es un destello. Efectivamente. Pero para llegar a esa velocidad subconsciente en la calle, primero hay que entrenar esa pausa de forma deliberada y consciente en el salón de casa. La aplicación Shotter FCS precisamente obliga a registrar ese momento. Si se salta al muro sin control, el láser mostrará un trazo errático en la diana virtual en lugar de un punto limpio. Te delata por completo. Es la diferencia entre disparar con intención y simplemente apretar el gatillo rezando para acertar. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, colega. Porque superado el muro, pasamos a la tercera fase, el momento crítico. La ruptura, o the break. El clímax del disparo. Esta fase describe el punto exacto en el que, aplicando un poco más de presión sostenida sobre esa pared de resistencia, el mecanismo finalmente rompe y se produce la percusión. Y para ilustrar esto, la lección utiliza una analogía visual y táctil que considero brillante. La de la varilla de cristal. Esa misma. Describe que un buen disparador táctico correctamente accionado debe tener una rotura limpia y nítida como romper una varilla de cristal. Esa imagen mental de la varilla quebrándose de golpe es poderosísima para reeducar el dedo de cualquier persona que esté luchando con su precisión. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia del aprendizaje motor, la metáfora de la varilla de cristal es posiblemente la descripción sensorial más exacta que se puede ofrecer en la pedagogía del tiro. Es que es muy gráfica. Pensemos en las propiedades del cristal. Una varilla de cristal no se dobla, no tiene elasticidad, no es esponjosa ni cede poco a poco. Simplemente estalla. Simplemente acumula presión estática hasta que de forma repentina, nítida y crujiente se quiebra por completo. Eso es exactamente lo que debe buscar el tacto del profesional. Hay que aplicar una presión constante, creciente y recta sobre el muro sin tirones laterales. Recta hacia atrás siempre. Hasta que el mecanismo interno cede de manera sorpresiva pero absolutamente limpia. Si por el contrario la rotura se siente como si se estuviera estirando un chicle denso, significa que la presión está siendo irregular, lo cual inevitablemente genera un micromovimiento lateral en el cañón. Un desastre para la precisión. Esa nitidez, esa ruptura de cristal, es la confirmación biomecánica de un control ejecutado a la perfección. Pero siendo totalmente francos e interpretando un poco lo que pasa por la cabeza de muchos tiradores que están en la calle, a diario. En una intervención real con las sirenas sonando, el estrés por las nubes y el sistema nervioso empapado en adrenalina. ¿Es realista buscar esa nitidez de cristal? Es una pregunta justa. ¿O el instinto primario de supervivencia va a provocar que se dé un tirón monumental al disparador para acabar con la amenaza lo antes posible? Esa es la cruda realidad del combate, compañero. El instinto primario siempre, sin excepción, va a exigir apretar toda la mano de golpe. Es inevitable. El cerebro límbico percibe una amenaza de muerte y ordena cerrar el puño con todas las fuerzas. Por eso los dedos índices tienden a simpatizar con el resto de los dedos de la mano, en lo que llamamos contracción simpática. La famosa contracción simpática. ¿Qué daño hace? Aislar el movimiento del índice va en contra de nuestra programación biológica más profunda. Y es exactamente por eso que el entrenamiento repetitivo en seco es la única salvación. Claro. No se trata de pensar conscientemente en la varilla de cristal bajo fuego cruzado. Se trata de haber roto esa varilla virtual 10.000 veces en el entorno controlado de casa, con la aplicación de modo que cuando el instinto grite «tira», la memoria muscular subconsciente responda ejecutando una presión limpia en lugar de un tirón convulso. Madre mía, qué forma de exponerlo. Es brillante. Y claro, muchos podrían pensar que la secuencia termina ahí, con ese chasquido, con el estampido del arma. Sin embargo, el análisis de esta lección nos lleva a una cuarta fase, que es, me atrevería a decir, el factor diferencial que separa a un tirador promedio de un operador verdaderamente competente. El temido reinicio. Hablamos del reinicio, sí, el famosísimo reset. Las directrices de la app instruyen lo siguiente. Una vez efectuado el disparo, se debe mantener el dedo presionado totalmente hacia atrás. No se suelta. No se suelta. A continuación, mientras el arma mecaniza, se libera esa presión lentamente hacia adelante hasta que el tirador siente y escucha un pequeño clic táctil. Ese es el reinicio. Y la norma inquebrantable aquí es clarísima. Bajo ningún concepto se necesita soltar el dedo del disparador por completo. Lo fascinante de esto es la implicación directa que tiene en la supervivencia y en la capacidad de respuesta operativa. A ver, explícalo un poco más a fondo. El material subraya con total acierto que aprender a disparar desde el punto de reinicio es la clave absoluta para dominar la velocidad en los disparos de seguimiento. Disparar más rápido y mejor. Exacto. Esto plantea una cuestión importante sobre la economía del movimiento biomecánico en situaciones extremas. Analicémoslo un momento. Si tras efectuar el primer disparo, el dedo índice pierde el contacto físico con el disparador, alejándose hacia adelante por completo, ¿qué ocurre en el segundo disparo? ¿Que tienes que empezar de cero? Habrá que volver a impactar el dedo contra la cola del disparador, volver a absorber ese recorrido muerto a toda velocidad, volver a encontrarse con el muro de golpe. Un montón de pasos extra. Todo ese exceso de movimiento de vaivén consume fracciones de segundo que son de oro puro y, lo que es infinitamente peor, introduce impactos cinéticos adicionales que sacuden el arma, destrozando la alineación de las miras por segunda vez. Es un despropósito táctico lo mires por donde lo mires. Exactamente. El entrenamiento nos enseña que dominar el reinicio es el atajo biomecánico perfecto. Al soltar la presión justo lo necesario hasta percibir ese clic, el mecanismo interno se ha rearmado, pero el dedo ya está posicionado directamente sobre el muro, omitiendo por completo el recorrido muerto. O sea que estás listo para romper la varilla de nuevo. El arma ya está lista para la siguiente rotura de cristal de forma inmediata. Es pura eficiencia. Economía de movimiento llevada al extremo para garantizar múltiples impactos precisos en el menor tiempo posible. Es economía de movimiento y, como bien decías antes, es una lucha constante por el control mental. Pero claro, la teoría choca con la realidad de las galerías de tiro. Choca con el frío, el ruido y la presión. La cruda realidad. Y aquí entramos en una sección de la lección que aborda el problema número uno al que se enfrenta cualquier profesional. El texto lo titula El error capital. Y el término que se utiliza no deja lugar a dudas ni a eufemismos. El gatillazo. El gatillazo. O en la literatura táctica anglosajona, el flinching. Creo que cualquiera que haya pasado un par de horas como instructor o simplemente observando una línea de tiro en un día de calificación puede sentir mucha empatía aquí. Es un error universal. Universal es la palabra correcta. Todos, desde el novato hasta el veterano, luchan contra él en algún momento. Se define fundamentalmente como una contracción refleja e involuntaria de toda la mano de disparo en pura anticipación al retroceso físico y al tremendo ruido de la detonación. Y el diagnóstico clínico que ofrece el material de la app para identificar este problema es tremendamente preciso. Se plantea una comprobación visual directa sobre la diana. A ver qué miramos en la diana. Los impactos están agrupando consistentemente abajo y a la izquierda en el caso de un tirador diestro. Si la respuesta es afirmativa, el veredicto es inamovible. Estamos ante un caso claro de gatillazo. Abajo y a la izquierda, el clásico. Lo que ocurre a nivel fisiológico es fascinante y aterrador a partes iguales. Al saber que el arma va a producir una explosión controlada en las manos, acompañada de una microconcusión y un estampido ensordecedor, el cerebro humano más primitivo manda una señal automática de protección. Cierre los ojos y aprieta fuerte. Tal cual. La mano entera, que debería mantener un empuñamiento firme pero isométrico mientras solo actúa el índice de forma independiente, decide intervenir. Se contrae de forma convulsa justo una fracción de milisegundo antes de la ruptura del disparador. Y ahí se va el tiro. Esa contracción muscular violenta e instintiva empuja el cañón hacia abajo para compensar el retroceso que aún no ha ocurrido. Y por la propia mecánica de los tendones al cerrar la mano derecha, el arma gira ligeramente hacia la izquierda. Es una reacción de supervivencia pura que paradójicamente arruina la capacidad de defenderse con precisión. Es tremendamente frustrante porque el tirador jura y perjura que las miras estaban perfectas en el momento del disparo. Y no mienten. Estaban perfectas. Y en su mente es así, claro, porque la contracción ocurre tan rápido que el ojo no llega a procesar cómo se desvía el cañón. Pero la buena noticia, compañera, es que esta lección no solo diagnostica la enfermedad, sino que proporciona la cura definitiva. La cura milagrosa. Y aquí es donde el ecosistema de la aplicación Shotter FCS demuestra todo su valor operativo real. La cura recetada es el entrenamiento intensivo de tiro en seco. El razonamiento subyacente es biomecánicamente impecable. Al extraer la munición real de la ecuación, desaparece el retroceso físico y se elimina el ruido ensordecedor. Adiós a los estímulos negativos. Y si no hay explosión, el cerebro reptiliano no tiene absolutamente ninguna amenaza que anticipar. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia sobre la formación continua de las fuerzas de seguridad, el valor de esta cura es verdaderamente incalculable. Eliminar el cartucho real permite al sistema nervioso central relajarse, facilitando una concentración profunda y exclusiva en la suavidad de la presión sobre el gatillo. Te permite centrarte solo en el dedo. La aplicación, con su sistema láser y captura por cámara, proporciona un medio completamente objetivo y despiadado para observar el rendimiento real. Como bien señala el texto, en el tiro en seco se puede observar con total nitidez si las miras de hierro o el punto rojo sufren algún movimiento en el instante exacto del clic. Ahí no hay excusas. En una galería convencional, el fogonazo oculta el error visual y el retroceso enmascara el tirón muscular. El tirador se engaña a sí mismo pensando que ha sido un problema de la munición o del arma. Es que el arma tira abajo. Esa la hemos oído mil veces. Sí, sí. El arma tira abajo o el viento. Pero en el salón de casa el láser de la app chivará sin piedad cualquier movimiento parásito. No hay excusas. Es un entorno clínico aséptico, libre de autoengaños, donde solo queda expuesta la pura verdad de la interacción entre la yema del dedo y el disparador. Es como el polígrafo del tirador. No hay forma humana de mentirle al láser. Si hay gatillazo, el trazo rojo en la pantalla del móvil te lo va a dibujar con una claridad que asusta. Es un baño de realidad. Y para cerrar el círculo virtuoso de esta lección magistral, hay un último concepto vital que se titula El gran olvidado. Y me parece el título más acertado del mundo porque refleja perfectamente la realidad de lo que ocurre tras la percusión. Totalmente. Estamos hablando del seguimiento, el follow-through. Es casi un secreto a voces entre los operadores de élite. El concepto introduce la idea de que la secuencia táctica de tiro no termina ni mucho menos cuando suena el disparo y sale el proyectil. Ahí no acaba el trabajo. La técnica consiste en resistir la tentación de retirar el dedo del gatillo inmediatamente después de la detonación. Requiere mantener el dedo firmemente presionado hacia atrás durante un breve instante, dejando que el arma culmine su retroceso mientras se fuerza la vista a volver a asentar las miras sobre el objetivo. Lo fascinante de esto es cómo el seguimiento actúa como el pegamento maestro, que mantiene unida toda la estructura biomecánica de la secuencia de tiro. El pegamento maestro. Me gusta esa definición. El análisis argumenta a la perfección por qué abandonar esta fase es un error táctico grave. Nos explica que soltar el dedo de forma brusca y prematura, como si el disparador quemara, introduce de inmediato un movimiento parásito que desestabiliza el arma y saca al profesional de su burbuja de concentración. Y además te obliga a volver a buscar las miras. Imaginemos la física del retroceso. La corredera retrocede violentamente. La boca del prañón se eleva y por la acción de los muelles y el empuñamiento vuelve a caer hacia su posición original. Es un ciclo muy violento. Si durante ese ciclo ultraviolento quien empuña el arma ya está moviendo el dedo índice de forma errática, separándolo del gatillo y aflojando la tensión de la mano, la recuperación visual de la imagen de miras será caótica, lenta y llena de turbulencias. Un desastre para intentar doblar el tiro. Un seguimiento sólido prepara a quien dispara para resolver la situación de forma continua. Es el puente anatómico y mental obligado hacia ese reinicio reset del que hablábamos hace un momento. Mantener esa presión firme hacia atrás asegura que el arma absorba y complete su ciclo mecánico de manera natural, permitiendo retomar el control absoluto de la situación para evaluar si se requiere un segundo impacto decisivo. Están de uniforme cada día buscando la excelencia técnica. La conclusión es clara. Si hacemos un repaso a vista de pájaro de todo el arsenal de conocimiento que hemos extraído de esta lección 5, la conclusión es abrumadora y contundente. El dominio absoluto de la precisión táctica no reside en movimientos amplios, sino en domar detalles minúsculos e invisibles. En la sutileza. Reside en la disciplina de absorber ese recorrido muerto inicial con rapidez, pero sin vacilaciones. En respetar la frontera del muro realizando esa micropausa verificadora cuando la distancia lo exige. En buscar incansablemente esa rotura limpia y nítida de la varilla de cristal, aislando la mente de la anticipación del estampido. ¿Y el reinicio? Significa además integrar el reinicio mecánico para ser letalmente eficientes en los disparos de seguimiento. Curar de raíz el instinto natural del gatillazo utilizando la tecnología del tiro en seco como polígrafo personal. Y grabar a fuego en el córtex cerebral la disciplina férrea de nunca jamás olvidar el seguimiento tras cada detonación, para mantener el control sobre la amenaza. Si me permites sumar una capa más a esa excelente síntesis, compañero, creo que es vital subrayar el inmenso valor operativo que tiene para cualquier miembro de la seguridad pública el poder llevar este nivel de microanálisis biomecánico directamente a su propio domicilio. Es un lujo que antes no teníamos. Lo que esta metodología nos demuestra de forma empírica es que la verdadera precisión, aquella que no falla bajo el pico de adrenalina, no se forja únicamente quemando pólvora y gastando cajas enteras de munición en la galería de tiro un par de veces al año. De hecho, a veces eso empeora las cosas. Disparar con fuego real sin una base técnica impecable a menudo solo sirve para atrincherar y consolidar los malos hábitos, precisamente porque el ruido y el retroceso camuflan los errores de manipulación. El auténtico salto cualitativo como operador se da al aislar la mecánica pura del disparador en un entorno libre de estímulos perturbadores. En el silencio de tu casa. Construir una memoria muscular robusta e infalible, puliendo paso a paso las cuatro fases descritas y erradicando el reflejo del gatillazo. Todo ello a coste cero en munición y gracias a un entrenamiento en seco estructurado con aplicaciones como Shotter FCS. Eso supone una ventaja táctica monumental. Es una herramienta que obliga a una honestidad técnica brutal, mostrando de forma gráfica y objetiva cada mínimo temblor o error en la alineación de las miras. Sin duda alguna estamos ante un cambio de paradigma total en lo que respecta a la responsabilidad y el entrenamiento continuo fuera de las horas de servicio. Y para ir cerrando este análisis profundo que hemos compartido hoy, me gustaría dejar un pensamiento final. Adelante, a ver qué nos planteas. Una reflexión provocadora flotando en el aire para nuestra audiencia. A lo largo de este rato ha quedado cristalinamente claro que el tiro en seco es la herramienta definitiva, la cura magistral para aislar y perfeccionar de forma quirúrgica el control del disparador. Pero aquí va la gran pregunta. Te escucho. Si gracias a estas sesiones repetitivas en seco logramos educar y reprogramar nuestro cerebro límbico y nuestros tendones para que trabajen en una armonía perfecta, precisamente porque hemos eliminado de la ecuación la anticipación del estampido y del retroceso, ¿cuál será exactamente el mecanismo mental, el interruptor psicológico que deberemos activar el día que esa memoria muscular impecable tenga que enfrentarse de nuevo y de forma sorpresiva al ruido ensordecedor, a la visión túnel y al retroceso violento en medio de una intervención real a vida o muerte? Es la prueba de fuego final. ¿Cómo logramos blindar la mente para que la calma técnica y el control exquisito forjados en el salón de casa logren sobrevivir a la tormenta y al caos absoluto del asfalto? Ahí queda para la reflexión de cada uno. Ha sido un análisis verdaderamente instructivo y brillante, compañera. Igualmente, compañero, ha sido un placer. Cuídate mucho ahí fuera. Hasta el próximo entrenamiento.